niño. Soy madre, como madre. A todas las madres que me están escuchando, imploro por favor que se compadezcan de mí. Señora, las características de su hija, ¿cuáles son, por favor? Ella mide 1.70 m. 1.70 m, ya, delgada. Es blanca, delgada. Tiene su cintura, un cabello castaño, pintado de negro porque así le exigían su institución. ¿Y cuando desapareció? Y ojos verdes. ¿Cuando desapareció, recuerda usted la vestimenta que tenía? Sí, tenía un pantalón plomo, jean, sandalias negras, casaca marrón y una blusita naranja con un collarcito tenía rojito como estrellita. Ahora, ¿dónde puede comunicarse, por favor? Un teléfono para que se comunique con usted. 9-9-100-9-0-2. Señora, en cualquier momento vamos a tener una respuesta y estamos seguros que va a ser positiva, señora. Yo quiero saber dónde está mi hija. Si alguien la tiene, por favor, que me la envíen. A su hija que desapareció ya hace 20 días más o menos, ¿cierto? Sí, más de 20 días. Yo ya no sé si existe, por favor, dónde vive, qué domicilio. Entendemos su pena y estamos a su favor, sí. Gracias, señora, por su participación y estamos, como le decía, seguros de que esto va a tener una respuesta positiva muy pronto. Gracias.